No podés, no sabés, no entendés, no molestés. ¿Qué haces, Pablito? ¿Qué decís? No, nada, pa. Estaba tratando de hacer este puente, pero creo que no me va a salir. No importa, Sonso. Toma, anda, comprate uno en la juguetería. Uy, gracias, pa. Las cosas que uno es capaz de hacer por los hijos, ¿eh? Hola, señora. Me da un puente hecho. Mi papá me dio la plata para comprarlo. ¿Por qué no sabe construir puentes? El mundo que soñás está en sus manos. En sus manos. Cuídalo. Campaña Aire Libre con los chicos.